imagino por las calles que paseamos juntos. Te imagino en cada esquina llamándome. Me siento en aquel banco que soñamos juntos, donde te vi llorar sin saber por qué. Guardaste tu secreto hasta aquel día triste, en el que me dijiste ya no aguanto más. Lo siento, mi amor, y ya debo partir, pero mi corazón dejará de latir hasta que yo me muera. Pensaré solo en ti. Paseamos juntos, te imagino en cada esquina llamándome. Me siento en aquel banco que soñamos juntos, donde te vi llorar sin saber por qué. Guardaste tu secreto hasta aquel día triste, en el que me dijiste ya no aguanto más. Lo siento, mi amor, ya debo partir, pero mi corazón dejará de latir hasta que yo me muera. Pensaré solo en ti.